Bueno, y ahora estamos hablando. Marcelo, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, Marcelo es profesor de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Bueno, Marcelo, ¿podrías sintetizarnos más o menos los puntos principales de esta declaración de impacto ambiental que se aprobó por el Congreso Mendocino? Bueno, mira, realmente es realmente muy indignante, difícil ver por dónde empezar, ¿no? Esta declaración de impacto ambiental, este permiso que le ha dado el gobierno mendocino a Ministro Jorge, a un refrito del proyecto que ellos ya habían presentado en 2008, entre 2008 y 2011, que el Ejecutivo Provincial había aprobado en enero de 2011, y gracias a la enorme resistencia de la sociedad mendocina, finalmente lo habían, en un contexto preelectoral además, bueno, los legisladores finalmente se habían resignado a rechazarla y por unanimidad en agosto de 2000, de aquel año, ¿no? En Sí. 2011. Bueno, en el medio la minera cambió de dueños, de canadienses cambió a dueños, Suiza. recién escuché que efectivamente es lo que dice la empresa, que es una empresa suiza, radicada en el cantón de Zug, ¿viste? Entonces, de alguna manera, con eso sacan chapa de empresa responsable del primer mundo. En Sí. realidad, esa empresa es, digamos, Sonda Metals, es una filial de Solway Resources, una empresa de capitales rusos, que cuando empezó la guerra de Ucrania, bueno, cambiaron, digamos, ya se terminaron de radicar definitivamente en Suiza en cuanto a su sede social, y las cuestiones financieras pasan por Malta y Chipre, es decir, puros paraísos fiscales, ¿no? Claro. Y acá en Mendoza tratan de ocultar la pertenencia a Solway y se disfrazaron de Sonda, ¿no? Porque Solway Resources es una empresa que tiene un historial bastante negro a nivel internacional, particularmente en Guatemala, donde ha sido responsable no solamente de daños ambientales, sino de violaciones abiertas a derechos humanos contra las poblaciones del área del proyecto, ¿no? Así que, bueno, el gobierno mendocino, el Poder Ejecutivo y la mayoría oficialista, y en el caso del Senado, con el importante acompañamiento de una parte significativa de la oposición, bueno, terminó aprobando esta declaración de impacto ambiental que claramente no garantiza en absoluto que los mendocinos que estamos aguas abajo de ese proyecto, que Claro. somos más de 1,5 millones, 3 de cada 4 mendocinos que vivimos en la cuenca del río Mendoza y en el río Tunuyán inferior, dentro del oasis, del llamado oasis norte, como también por supuesto la comunidad de Uspallata y también las comunidades huarpes del secano del desierto de la Valle, cuyas aguas subterráneas también tienen que ver con el río Mendoza, bueno, estamos todos expuestos ahora a la posibilidad de que esta agua se contamine a partir de los drenajes ácidos que arrastren metales pesados desde las instalaciones del Cerro San Jorge. Y digo, y encima con el agravante de que es una declaración de impacto ambiental más blanda, más laxa, con exigencias más débiles que aquella que había finalmente rechazado la legislatura hace 14 años, ¿no? Así que en vez de por lo menos tomar aquella declaración de impacto como piso, no, al contrario, es algo, tiene más o menos la misma estructura, hay artículos que son muy similares y algunos de ellos directamente es con menos exigencias aún que en aquella ocasión. Marcelo, no sé cómo se está dando, no estoy siguiendo los medios de allá, lo único que tenemos acá es cobertura de algunos medios de comunicación más del orden de lo alternativo, porque en realidad los medios de comunicación oficiales, tanto oficialistas como opositores, no hablan mucho al respecto. Parece ser que hay como un consenso por arriba, ¿no? De que, bueno, los recursos humanos o los bienes comunes, como queramos llamarlo, de alguna manera hay un acuerdo cerrado por arriba en que hay que explotarlos a cuesta de lo que dé, en este caso con tal de ingresar dólares. Digo, pasa esto con el agua, pasa que en la época de Guado de Pedro se permitió que entre Mecorota, Argentina, a de alguna manera administrar en varias provincias el agua dulce. ¿Qué le dirías vos a las personas que están escuchando que te dicen, bueno, pero si no entran capitales para invertir en industria, ¿de dónde vamos a sacar guita para que entre guita a Argentina y poder tener plata para pagar salarios, producir más trabajos. ¿Qué piensa la Asamblea respecto a esto? ¿Cómo generan contrapuntos con ese debate, digamos? Bueno, claramente, a ver, desde la Asamblea Popular por el Agua no coincidimos en absoluto con este modelo económico reprimarizador, extractivista, que como muy bien decís, no viene de ninguna manera, no arranca desde Milei, ¿no? Es decir, hace muchos años que esto se instauró. De hecho, el principal paquete de leyes mineras viene desde el menemismo y no ha cambiado desde entonces, siendo la minería metalífera una de las actividades económicas más favorecidas y privilegiadas desde aquel tiempo, incluso a tal punto que el famoso RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, muy principalmente extranjeras, en realidad el tema de minería no es tanto lo que innova, sino que aplica a muchas otras actividades económicas una cantidad de privilegios y de beneficios a los muy grandes capitales, de los cuales la minería metalífera ya gozaba en buena medida, ¿no? Solo que, bueno, por supuesto, los profundiza a niveles absolutamente inauditos. Nosotros pensamos que de ninguna manera la economía del país, el buen vivir de los argentinos, deba depender, digo, no es que no pueda tener absolutamente ninguna relación, pero claramente este proyecto de país que supuestamente si no entra plata de afuera estaríamos condenados a la pobreza, al llamado atraso, a la miseria, inclusive por ahí nos dicen, bueno, pero ustedes qué quieren, volver a la época de las cavernas, no, de ninguna manera, y creemos que esto más bien es un modelo económico de entrega de la soberanía, de los bienes comunes, y de todo lo más preciado que tenemos para la vida, empezando por nada menos que el ambiente, el agua, el aire, la biodiversidad, y bueno, de ninguna manera es necesario este tipo de inversiones para crear fuentes de trabajo digno, de empleo, y justamente entre estas cuestiones que se dicen, bueno, sí, porque van a traer 600 millones de dólares, 559 millones de dólares Minera San Jorge. A ver, esa es la inversión inicial. De esa inversión inicial, tres cuartas partes corresponde a importaciones de bienes de capital, es decir, esa plata no va a entrar, ese dinero va a quedar en los países del norte global que fabrican toda la maquinaria y buena parte de los insumos que necesita esta empresa minera. Es decir, acá va a entrar el dinero necesario para pagar los salarios y algunas cosas más. Pero el informe de impacto ambiental de este año no indica justamente esa información bastante rica, digamos, que un poco más importante que había en el informe que presentaron en 2008, porque venimos hace 17 años que venimos resistiendo a este proyecto en Mendoza, y en aquella ocasión decía muy claramente el 75% del costo de la inversión inicial correspondía a compra de bienes y servicios en el extranjero, y ahora con el RIGI, inclusive, luego cuando empiecen a facturar las exportaciones, y es que finalmente lo logran, ¿no? Porque no está todo dicho todavía, la liquidación de las divisas la pueden hacer directamente en el exterior, es decir, que pueden entrar al país exclusivamente lo necesario para seguir pagando salarios y los costos operativos, pero toda la ganancia dejarla fuera sin pasar los dólares por el Banco Central. Totalmente. Sí, Marcelo, pensando en esto que mencionás sobre, bueno, los modelos propuestos en términos más de modelo económico, de modelo de producción, y también con estas cuestiones que se vienen discutiendo sobre la posibilidad de sostener una producción minera, pero sostenible, digamos, que no destruya el medio ambiente. ¿Vos pensás que hay algún modelo de extracción minera que pueda garantizar la producción, digamos, incluso la producción nacional y el enriquecimiento, y que no destruya el medio ambiente? Bueno, la verdad que la minería, a nivel mundial, ¿no? Yo no aplicaría el calificativo de sustentable o sostenible a la minería, sino porque sería un oxímoron, ¿no? Porque el sustentable o sostenible es cuando podés reciclar, regenerar, volver al estado inicial, ¿no? Y en el caso de la minería, la agricultura puede ser puede o no ser sustentable o sostenible, ¿no? Si regenerás la fertilidad del suelo sin dañarlo y demás, ¿no? Bueno, hay muchas agriculturas que no son sostenibles. Pero en el caso de la minería, uno puede hablar de minería con mayor o menor grado de responsabilidad para con el ambiente y para con la sociedad. Pero sostenible, digamos, taxativamente no. Ahora, el punto es que de América Latina, de esta avia ya la nuestra, ¿no?, desde Tierra del Fuego hasta México, en realidad venimos sosteniendo la demanda de metales del mundo desde hace demasiadas décadas, y de cada uno de los metales básicos se viene extrayendo mucho más, entre el doble y 8 veces más de lo que los latinoamericanos estamos necesitando. Es decir, lo que se está proponiendo a América Latina, en este caso a Mendoza, es ampliar la frontera extractiva, seguir corriendo la frontera extractiva para abastecer una demanda mundial, para abastecer la demanda en muchos casos de, a ver, con esto que nos corren de la transición energética, además, es de una transición de un modelo energético a otro para que el norte global pueda seguir derrochando la misma energía que ahora, pero que no es un modelo desarrollado y concebido en función de la legítima demanda y consumo del sur global. Es decir, que quieren seguir cargándonos a nosotros la mochila ecológica de modelos de mal desarrollo y de consumo y de despilfarro propios de las sociedades opulentas del norte global. Entonces, por ejemplo, tomo el caso del cobre, que es súper emblemático. De América Latina sale 8 veces más cobre, casi la mitad del cobre mundial, siendo que el consumo final de nuestros países latinoamericanos es de apenas el 6%, ¿no? Entonces, ¿por qué nos quieren imponer los enormes riesgos? Porque por más mejores tecnologías que se apliquen, la minería metalífera sigue siendo, incluso en el norte global, una de las actividades económicas de mayor riesgo ambiental, ¿no? Entonces, bueno, así como el mundo está explotando la mano de obra de países hiperexplotados del este, sureste y surasiático, por decir algo, o del Caribe, ¿no? Bueno, también el mundo o las sociedades opulentas del mundo están hiperexplotando la base ecológica de los países, de muchos países del sur global. Marcelo, bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que te vamos a hacer la última pregunta, y en todo caso, vos si querés sumar algo más luego, obviamente vas a poder hacerlo. ¿Cómo viene el tema de la organización, de la resistencia para intentar dar vuelta esta decisión de la legislatura mendocina? ¿Cómo se están organizando? ¿Cuáles son estuve viendo imágenes y videos que mandan compañeros y compañeras allá de la ciudad de Mendoza y están todos movilizados. ¿Cómo lo están pensando? Bueno, estamos en eso, estamos pensando, ¿no? Estamos pensando y haciendo, no es que nos quedamos elucubrando, no solamente. Por ejemplo, en Uspallata, la localidad más cercana al lugar del proyecto, anoche estuvieron una enorme cantidad de uspallatinos haciendo un corte intermitente sobre la ruta internacional 7, ¿no? Es la principal localidad entre el Gran Mendoza y el límite con Chile, de la principal ruta de Argentina a Chile y al Pacífico, ¿no? Uh-huh. Así que digamos, por ahora no se está hablando de cortes totales, sí de, bueno, de seguir expresándonos masivamente, como fue el martes a la noche, una marcha de 20.000 personas por todas las principales avenidas de la capital mendocina, y recorriendo, no sé, 5 o 7 kilómetros. Así que realmente bastante impresionante, y no está todo dicho, ¿no? En los distintos territorios, en los departamentos, un acampe junto al puente del río Tunuyán sobre la ruta 40, ahora dentro de un ratito a las 7 va a haber otro ruidazo en el kilómetro cero de la ciudad, y con perspectivas, digamos, a quizás en una de esas no agotar a las y los mendocinos convocando todos los días, pero sí de una manera muy sostenida, no sé, estamos pensando en una de esas acá día por medio, con una gran participación de los artistas, de los tambores por el agua, de las cantoras por el agua, así que Bueno, creo que en todo el territorio mendocino, y no solamente en Uspallata, es una gran alegría haber visto cómo en toda la provincia se han multiplicado las resistencias. Y más aún ahora, cuando hemos conocido de boca del senador Baquer, uno de los 6 muy dignos que votaron y con un discurso impecable en la legislatura el día martes, denunciando justamente la situación que él y algunos otros vivieron allí, y cómo se está viendo que además las intenciones del gobierno irían por más, porque la 7722 actual sigue prohibiendo el uso de cianuro, ácido sulfúrico y mercurio, y para explotar minas de oro y plata necesitarían, la técnica estándar es el uso del cianuro. Así que no nos extraña que el año que viene quieran venir directamente por la derogación de la ley 7722, importándoles un rábano, el principio de no regresión, un principio básico del derecho ambiental y el acuerdo de Escazú, ¿no? Así que, bueno, ese tipo de cuestiones, el gobierno ya para San Jorge violó una enorme cantidad de normativas y no nos extraña en absoluto, por lo menos a mí, que el gobierno diga, bueno, a ver, este acuerdo internacional de Escazú, ¿qué me importa? Papel picado, como están haciendo con tantísimas cosas, ¿no? Totalmente. Bueno, estuvimos hablando con Marcelo Girau, profesor de la carrera de Geografía de la Universidad Nacional de Cuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua. Bueno, Marcelo, te mandamos un abrazo y estamos al habla, les estamos siguiendo en la cotidiana, digamos. Ojalá la lucha se vaya fortaleciendo día a día y vaya saliendo cada vez más el pueblo a la calle, ¿no? Ojalá, ojalá. Y eso va a ser indispensable, olvidado un detalle no menor. Bueno, no, a ver, entre las esperanzas está también la vía institucional de lograr la declaración de inconstitucionalidad de esta ley, de aprobación de esta declaración de impacto ambiental, que realmente sobran los elementos. Pero bueno, sabemos que sin el pueblo en la calle eso va a ser mucho más difícil lograr. Así que esa parte, sin duda, la vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Marcelo.